Buenas noches, les saludo con la paz del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre mío, nuestro Señor y nuestro Redentor, gloria y honra a tu nombre. Por tu causa estamos hoy reunidos aquí, Señor, por tu propósito. Eres tú, Señor, quien ha trazado todos los tiempos. Te has ocupado, Señor Jesús, de planificar cada situación. Nada te es sorpresa porque todo está en tus manos. Has dispensado, Señor Jesús, las edades y nos has puesto en este tiempo como tu iglesia. ¿Y qué esperamos sino ser tu iglesia bajo la influencia de la mente de Cristo, bajo la potencia del Espíritu Santo? Y dirígenos, Señor. Estoy aquí parado frente a mis hermanos, en la disposición, Padre, de impartir el mensaje de esta noche. Y te pido, Señor, que ordene las palabras, las expresiones, y que me permitas, Señor, hablarles de acuerdo a tu enseñanza, según tu palabra, Dios mío. Que tu paz repose en nuestros corazones, en los pequeños, en los grandes, en los jóvenes, en toda la iglesia, haya paz y cualquier obstáculo sea disipado en el nombre santo de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Estoy con la parte número 7 de lo que he titulado Evidencias de una genuina conversión, una serie. ¿Qué intento o qué intenta la serie? Ya lo he dicho más de una vez. Mostrar de forma simplificada cuál es el desarrollo y evolución de la vida cristiana desde el momento que inicia la conversión. Y hasta aquí las partes o las predicaciones que venía exponiendo han sido, en cierto modo, mostrar cuál es el desarrollo individual del cristiano, ¿sí? Las predicaciones hasta aquí han tenido que ver con la vida personal del cristiano, con cada individuo, por decir, y cómo va el Espíritu Santo regenerando y generando los cambios necesarios en la vida de cada uno. Y habíamos hablado de que el cristiano trabaja y en cierto modo debe, como fue la última predicación, debe alcanzar la suficiente madurez espiritual para andar en el Espíritu. ¿Sí? Y uno podría considerar que alcanzar lo que es andar en el Espíritu podría ser la cima de todo cristiano. Sin embargo, no termina allí. ¿Sí? Tenemos el trabajo y tenemos el deber de crecer, de ser formados a la imagen de Cristo, de ser moldeados, de que el carácter de Cristo esté en nosotros, de que la mente de Cristo esté en nosotros, de que el Espíritu de Cristo esté en nosotros y de que actuemos bajo la influencia del poder de Dios aquí en la tierra. Y nos hemos esforzado en tratar de mostrar cuáles son los diferentes procesos que tiene que atravesar el cristiano. Y había yo medianamente concluido con que la eficacia, por decir de alguna manera, o la cima o el tope, tendría que ser para todo cristiano andar en el Espíritu, gozar de una vida totalmente dispuesta por el Espíritu Santo, ordenada por el Espíritu Santo. Y eso, en cierto modo, sería genial para nosotros. Ahora lo que quiero ver es cómo trabaja Dios en lo que es el cristiano en su relación personal con Dios y lo que es el cristiano en su relación al entorno que es la iglesia. ¿Por qué dije que el trabajo o que la formación no termina allí? Bueno sería, para algunos cristianos, decir, bueno, Dios me ha formado, Dios me ha dado su espíritu, yo soy una persona regenerada, he sufrido los cambios, he alcanzado el conocimiento de Dios, he alcanzado el carácter de Cristo, he alcanzado una vida santa por medio del Espíritu Santo, y uno podría en cierto modo estancarse allí y decir, gozo de plenitud con Dios, gozo de alegría con Dios y estoy contento en mi relación personal con Dios. Sin embargo, cada formación o la formación que Dios da a cada uno de los que creen en Él tiene el propósito de que una vez formado, una vez completo el desarrollo espiritual, lo pone a servir. El título del mensaje de esta noche es Preparados para servir. Preparados para servir. El Señor Jesús no nos forma con la intención de que vivamos un cristianismo ocioso o un cristianismo individual. La intención de Dios no es hacer de nosotros buenos siervos o buenos cristianos para que nos quedemos estancados, ¿sí? Y que no nos interese absolutamente más nada que Dios y yo, y que no me importa más nada lo que pase afuera. Bueno, esa no es la intención de Dios. Jesús formó 12 personas durante el tiempo de su ministerio, esos 3 años y un poco más aproximadamente, trabajó con 12 personas, la formó tanto en lo que es una disciplina espiritual, una doctrina sana, pero también en lo práctico, pero no lo hizo para que se queden con los brazos cruzados. Los mandó a trabajar. De hecho, Jesús les estaba hablando a ellos en más de una ocasión. Le decía cosas tales como: la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y habló siempre en el sentido de que cada cristiano, cada persona que era su discípulo, luego se iba a convertir en su siervo. Iba a pasar a cumplir una determinada función. Porque no existe el cristiano autónomo, o no existe el cristiano descomprometido de los demás, no existe el cristiano independiente, de como si fuera un soldado a su propia expensa, que tiene su cuartelito, tiene su librito, tiene su credo y ya está. Eso no existe, al menos no en el testimonio escritural que ha dejado Dios. Siempre se nos habló de la iglesia como un cuerpo, como un grupo, donde hay personas, donde hay jóvenes, donde hay adultos, donde hay ancianos, donde hay niños y donde hay personas que trabajan. Donde hay personas que tienen la carga y la obligación de esforzarse por cumplir un determinado trabajo, que tiene un objetivo, que es seguir formando a las demás personas para que luego también empiecen a trabajar para seguir formando a otras personas. De eso sí nos habla las Escrituras, y de eso es lo que yo quiero hablar en esta noche. Cada uno de nosotros, cada cristiano que alcanza una formación doctrinal, una formación espiritual, no puede quedarse jamás de ocioso. No puede decir: yo voy a disfrutar de mi comunión con Dios y nada más, y si el resto, si mi familia está en problemas, si la iglesia está en problemas, a mí eso no me interesa porque yo quiero estar en relación íntima con Dios. Tal cosa no enseña, no la enseña las Escrituras. Nosotros vemos que tanto Pedro, Santiago y Juan gozaron de una extraordinaria experiencia. Allí en aquella montaña con Jesús se transfiguró delante de ellos. Aparecieron nada más y nada menos que Moisés y Elías. Y ellos no tuvieron mejor idea de decir: pero este momento hasta aquí viene siendo el más sublime que vivimos. Señor, vamos a hacer 3 enramadas. En otras palabras, podría decir que ellos estaban pensando algo así como: Señor, nos quedemos aquí. Ya no hay necesidad de bajar. Mientras estemos aquí contigo, con aquella voz celestial que decía a él oír, viendo aquella especie de visión que tuvieron, aquella experiencia, uno podría decir: me quedo acá. Pero Jesús les dijo: hay que bajar, hay que trabajar, hay que servir. Así que las meditaciones anteriores hablaron de lo que fue el proceso, el desarrollo del cristiano, hasta alcanzar la formación apropiada. Y habíamos concluido con lo que es andar en el Espíritu, andar en el Espíritu, que es lo que debemos hacer. Vivir bajo la influencia de la mente de Cristo, gozar de la presencia de Dios en nuestras vidas, andar dirigidos por Él, hacer la voluntad de Dios. Pero ahora nos toca ver cuál es el propósito de Dios con cada cristiano en relación con la iglesia. Y lo primero que quiero recordarles es la cita de Romanos 8:29. Allí dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la semejanza, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vuelvo a leer. Porque a los que antes conoció, bien, está hablando, está escribiendo Pablo de lo que es el propósito de Dios, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios tiene un propósito claro y firme con cada uno de los cristianos, con cada uno de los que creen en Él por medio de Jesucristo, y ese propósito aquí, que comienza aquí en la tierra, es que cada uno de nosotros, sin excepción, seamos hechos de acuerdo a la mente y al carácter de Cristo, para que seamos perfectos siervos. Para que seamos siervos perfectos, así como Jesús fue un siervo fiel y perfecto. No hay mayor complacencia para Dios, sino en que cada uno de nosotros sea conformado a la imagen de Cristo. No hay mayor complacencia para Dios en que nosotros seamos formados a la imagen de Jesús, el primogénito, entre muchos hermanos. Y ese debe ser nuestra meta. A fin también de que trabajemos del mismo modo que trabajó el Señor Jesús, un siervo fiel hasta la muerte, influenciado solamente por la voluntad de Dios, según la potencia del Espíritu Santo. Ese es el propósito de Dios con cada cristiano. Hacer de nosotros siervos fieles, hacer de nosotros cristianos que obedecen a la voluntad de Dios, que tienen un propósito firme que es servir a Dios, y se acabó. Así que como cosa primera, cada cristiano que anhela servir a Dios, tiene que tener en cuenta de que no podemos servir a Dios si no tenemos la influencia de Cristo en nuestras vidas, si no tenemos la mente de Cristo en nuestras vidas, porque Él es el modelo de lo que es un perfecto siervo. No hay otro modelo en la Escritura que nos enseñe cómo servir a Dios, sino por medio de Jesucristo. Y ese es el propósito de Dios, en hacer de nosotros cristianos a la imagen de su Hijo Cristo. ¿Por qué tengo que aclarar esto? Equivocadamente el cristiano de hoy ha adoptado dentro de la iglesia una forma de servicio. Sí, hay muchos cristianos que quieren servir, y eso es admirable. Pero hay una mala enseñanza o un pensamiento malo respecto a lo que es servir dentro de la iglesia. Y es que han estimado que el servicio dentro de la iglesia es jerárquico. ¿Sí? Muchos cristianos dicen, yo quiero rendir mi vida a Cristo, yo quiero servirle a Él. Pero tienen un parámetro equivocado de lo que es el servicio dentro de la iglesia. Tengo que aclarar que el servicio no es jerárquico, jamás lo fue. Jamás lo fue. Dios no instituyó en su iglesia una forma de liderazgo, donde existe el capo, los súbditos del capo y los demás que son los esclavos. Jesús no hizo eso, Jesús no marcó ese modelo es mundano, como ya se dijo en predicaciones anteriores, el pastor principal, ¿sí? De los diáconos, el grupo de pastores, el staff ministerial y todos los demás, los que aportan, cosas así. Bueno, no es el modelo bíblico, no es el modelo que enseñó el Señor Jesucristo. Tales modelos siempre han buscado exaltar la figura del hombre y negar toda la gloria a Dios. Ojo, y no es algo que no hayan pasado los discípulos. En cierta ocasión, ustedes se acuerdan de Santiago y Juan, se acercaron a Jesús y le dijeron, queremos pedirte algo. Y ese queremos pedirte algo no era más que una posición jerárquica, por encima de los otros 10, Nada más y nada menos que decirle a Jesús que en tu reino, mi hermano y yo, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. No querían nada. Eso es una mente humana. Eso es buscar algo jerárquico dentro del reino de Dios. Eso es ver las cosas muy humanas. De hecho, este relato yo voy a leer le voy a leer de forma rápida, Marcos 10:35. Así dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él le dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Desde el verso 41 dice: Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Claro, se le habían adelantado. Verso 42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, y esta palabra es el principal o el más importante, bien, el que quiera ser el más importante será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. También como referencia, Marcos 9:33, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Bien, Jesús le está haciendo esta pregunta a los discípulos. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Sé que este conflicto ya existía en los que estaban al lado de Jesús. Y sigue. Entonces, el verso 35 de Marcos 9, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Bueno, con estos pasajes queda más que claro que pensar en servir en la obra de Cristo comienza por una renovación de nuestro entendimiento, una renovación en nuestra manera de pensar, desarraigando cualquier razonamiento, cualquier idea humana de liderazgo jerárquico dentro de la iglesia. O sea que una de las primeras cosas que hay que aclarar en la iglesia cuando se trata de servir a Dios es que el servicio no es jerárquico. El servicio dentro de la iglesia no es jerárquico. Por tanto, cualquier tarea que se haga dentro de la iglesia es honorable y todas son por igual. Y es necesario que haya muchos miembros que se cumplan todas las tareas y que no haya desavenencia, o sea, que no haya contrariedad entre las funciones, sino que armonicen. Por eso se llama cuerpo. Es triste ver cómo muchos pastores, diáconos y predicadores dentro de las iglesias se estiman superiores a los demás, se estiman mejores, se estiman los líderes, se estiman los dirigentes y hacen de su rol y de su función una posición de liderazgo y lo promueven. Es por eso que también hay una idea equivocada dentro del cristianismo, dentro de las personas, que muchos anhelan el pastorado, muchos anhelan ser maestros, muchos anhelan ser diáconos, pero no lo hacen bajo la idea de querer servir realmente a la congregación, sino lo hacen bajo la idea de querer ser exaltados, de querer ser los líderes, de querer ser los representantes, de querer ser lo que están siempre por encima. Y esa es una idea falsa, o sea, les encanta aquella vanagloria, aquella exaltación, que le digan: pastor, pastor, es como música para sus oídos. De hecho, en la congregación donde yo estaba, nosotros le llamábamos, al que era pastor de allí, le llamábamos por el nombre. Pero una vez vino la esposa y dijo: hay que decirle pastor. Bueno, sin embargo, esta posición que existe, o tal pensamiento que existe dentro del cristiano, de buscar una exaltación, de buscar aquel reconocimiento público, no es algo que Dios no haya condenado y que esté aquí en las Escrituras. Es el mismo pensamiento, la misma forma de ver las cosas que tenían los fariseos. A los fariseos dice, Jesús dice, a ellos les encanta que se le, cuando van por las plazas, que le digan, Rabí, Rabí. Que ellos querían eso, pero ni siquiera cumplían la función de maestros porque su calidad de maestro se había reflejado en el estado del pueblo. Dicho de otro modo, jamás se encargaron de darle al pueblo judío una doctrina sana. Oye, amigo, el Mesías estaba entre ellos y no fueron capaces de discernirlo. O sea, está claro que su función de maestro era pésima, pero ellos querían que todos le digan Rabí, Rabí. Bueno, Mateo 23:6 es una cita conocida también, dice así, refiriéndose a los fariseos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Hoy día sería pastor, pastor. Pero vosotros no queréis, ¿bien? Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie aquí en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Bien, también esto hay una tendencia dentro del cristianismo a decir, tal persona dice, no, yo soy el padre espiritual de fulano. Claro, porque yo le prediqué los cinco pasos, él creyó, yo soy el padre espiritual de él. Bueno, ¿qué tendría que decirle Jesús a esta persona? Uno es nuestro Padre que está en los cielos. El verso 10 dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bueno, ser pastor, ser predicador, ser maestro, ser profeta, ser diácono, etcétera, no son cargos jerárquicos dentro de la iglesia, sino tan solamente funciones, posiciones funcionales de servicio. Cada una de estas funciones tiene un objetivo dentro de la iglesia, y es servir a los congregantes para que todos alcancen la mente de Cristo. Es un trabajo coordinado con un firme propósito de que todos maduren, de que todos alcancen a ser como Cristo, ni más ni menos. Pablo les quiero hacer una reflexión corta de 1 Corintios. Allí había un conflicto, sí, yo me atrevo a decir que era un conflicto jerárquico, porque había unos que decían, yo soy de Cefas, otros, no, yo soy de Apolos, yo de Pablo, yo de Cristo, y había un conflicto allí de quién era el que tenía más peso. Sin embargo, como referencia, 1 Corintios 3:5, Pablo dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Es loable que un cristiano quiera servir, pero si estás buscando grandeza para ti, no estás preparado para servir. Estás poniendo una barrera, estás frenando el propósito de Dios. Mientras tengamos intereses propios dentro de la iglesia y ambiciones personales, no vamos a poder servir a Dios. Tenemos que renunciar a lo que somos. Podemos tener la más excelente preparación espiritual, doctrinal, pero aún falta que muera aquel razonamiento equivocado de a veces pensar que se trata de una posición jerárquica. Servir a los santos no solamente tiene que ver también con predicar y enseñar, esa es otra cosa que es necesario aclarar. También se trata de practicar la misericordia. Hay hermanos que practican la misericordia, el amor. Hay hermanos que atienden las necesidades de otros hermanos. Jesús hace mención en Mateo 25 del 34 en adelante, que dice: cuando se presenten delante de él las naciones, en lo que son las personas, él va a empezar a separar las ovejas de los cabritos. Dice: a la derecha las ovejas, a la izquierda los cabritos, y a los de la derecha dirá: entren benditos del Padre al lugar que está preparado para ustedes. ¿Por qué? Porque cuando tuve sed me dieron de beber, cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando fui en peregrino, cuando fui en extranjero, me hospedaron, cuando estuve en la cárcel me visitaron, cuando estuve enfermo me llevaron alimentos, me llevaron medicinas, en fin, atendieron las necesidades. Y ellos dirán: pero ¿cuándo? Nunca te lo hicimos directamente a ti. Sí, pero lo hicieron a otros santos de la iglesia. Por tanto, me lo hicieron a mí, dice el Señor. O sea que también vemos una forma de servicio que no solamente tiene que ver desde una posición de enseñanza doctrinal, sino de práctica del amor, de práctica de la misericordia, que son cosas que Dios valora, que son cosas que Dios las enseña. También Jesús fue muy, muy práctico al respecto con los discípulos. Otra de las enseñanzas claras de Jesús, que a veces es incomprendida por las personas, es por qué razón Jesús le lavó los pies a los discípulos. ¿Cuál fue el objetivo de que Jesús haya lavado los pies de los discípulos? Si les voy a leer Juan 13, desde el verso 2 en adelante. Aunque el verso 1 de Juan 13, este versículo termina diciendo: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sí, así comienza el primer verso del capítulo 13 de Juan. Y de allí Jesús viene, le lava los pies a los discípulos. Y desde el verso 12 dice: así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? De seguro no lo sabían. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy, dice Jesús. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Sí? Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El Señor Jesús demostró que ser un siervo al servicio de Él se trata de humillación. ¿Por qué? Porque hay que adoptar literalmente la posición, la mente y la conducta de un siervo en el sentido literal de la palabra, sometido a cumplir la tarea que el Señor Jesús asigne. De eso se trata, servirle a Dios, la que Él escoja. Si era por escoger tarea, está claro que Pedro no habría escogido lavarle los pies a nadie. Y no solamente se permitió escoger por él, sino escogió por Jesús. Le dijo a Jesús: no te corresponde lavar los pies. Vos sos el Señor, vos sos el Maestro. En último término, corresponde que nosotros te lavemos los pies a ti, pero no tú a nosotros. No debes lavarnos los pies. Y Jesús cambió ese pensamiento. Pero ese pensamiento que tenía Pedro, que estaba quizás en todos ellos, es el mismo que está ahora, de personas, de maestros, que quieren que sus discípulos le laven los pies, quieren enseñorearse de la iglesia, quieren estar sentados, quieren ocupar los lugares más importantes, y que todos le digan: maestro, rabí, profeta. El Señor Jesús se encargó de derribar este pensamiento, un pensamiento de superioridad, un pensamiento de exaltación, un pensamiento de jerarquía, porque les quería enseñar que servir a Dios requiere que se adopte la mente de un siervo, humillarse y obedecer la voluntad de Dios. Dicho de otro modo, servir a Dios se trata de buscar el beneficio ajeno, no el beneficio propio, sino el beneficio del hermano el beneficio del congregante, es tener la mentalidad o es tener el objetivo de que lo que hago, lo hago para el hermano, lo hago para que el hermano crezca, lo hago para que el hermano realmente alcance la mente de Cristo. Y en ese sentido, hay que esforzarse, hay que entregarlo todo, es una entrega, servir es una entrega. Están los que hablan por su propia cuenta, y Jesús dijo, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que habla de acuerdo a lo que Dios ordenó, busca la gloria del Padre. Así que tenemos muchos que hablan por su propia cuenta, ¿sí? Y vemos los resultados. Grandes iglesias, edificios lujosos, 500 o más personas, hasta 1000. ¿Sí? Y él es el pastor principal, todos los domingos se para, predica, hace estudio los días miércoles. Pero el resultado de su enseñanza se ve en las familias de la congregación. Familias disgregadas, familias con problemas, adolescentes con problemas, y tantos problemas. Y uno dice, amigo, ¿hace cuánto llevas tú ejerciendo este servicio? Yo llevo 15 años, 20 años. Mira lo que has hecho. Fíjate si estás sirviendo, fíjate si lo has hecho para ti mismo o lo has hecho realmente para tu iglesia. Si lo has hecho realmente para los hermanos. Servir a Dios tiene un objetivo claro y es que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con el otro. Me acuerdo de una meditación dada tanto por el hermano Daniel como por el hermano Martín un jueves que decía, ¿buscas para ti gloria? No la busques, no se trata de ti. Cuando tú tomas la posición de servir en la iglesia, ten presente que lo haces literalmente para servir al hermano. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo. ¿Quieres servir? Amigo, ese es el objetivo que hay que lograr. Y hay que medirlo en tiempo, hay que medirlo en años. Hay que considerar la eficacia de las enseñanzas, si estamos haciendo bien el trabajo o no. Y si no lo estamos haciendo bien, el Señor de seguro va a poner otro. Porque Dios tiene un propósito, y no es exaltar al hombre, es alcanzar el alma de los que están perdidos, para resucitarlos de los muertos, regenerarlos y hacerlos a la imagen de su Hijo Cristo. El objetivo es que todos alcancen la perfección. ¿Quieres servir? El objetivo es que alcancen la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No se trata de un reconocimiento personal. Basta ya de aquella mentalidad vana que le gusta a las personas que le digan pastor, maestro, diácono, anciano. Somos todos hermanos con diferentes funciones, con un objetivo claro, alcanzar la mente de Cristo. Pablo escribe en su carta a los Colosenses que su labor y servicio consistía en presentar a cada uno de los hermanos perfectos delante de Cristo. Y uno puede decir, qué gran ejemplo y qué sentido del deber más glorioso que tenía Pablo en este sentido. En Colosenses 1:24, Pablo escribe de este modo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Voy a saltar al verso 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese era el objetivo de Pablo. El verso 29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo tenía un objetivo firme con su ministerio y era presentar a cada uno de los que estaban con él perfecto delante del Señor Jesús. ¿Quieres ser maestro? ¿Quieres ser pastor? ¿Quieres servir en la iglesia? No te sirves a ti mismo. Sirves al otro. Y hay que alcanzar un objetivo. Perfeccionar a los santos, perfeccionar a la iglesia. Que todos alcancen un conocimiento pleno. ¿De qué sirve una iglesia? Que tenga 40 años de trayectoria con 1.500 miembros. Y que ninguno sepa exactamente explicar la obra de Cristo. Que ninguno haya entendido realmente de lo que se trata vivir en la gracia. No sirve absolutamente de nada. Y esa es la realidad de muchas iglesias. Somos tan solo instrumentos en manos de Dios. No tenemos ningún derecho a jactarnos. No tenemos ningún derecho a envanecernos. En más de una ocasión Jesús habló que el que busca ser enaltecido va a ser humillado. Y el que se humilla va a ser luego enaltecido. Y Pedro escribe, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Mientras estemos al servicio de Dios, solo nos debe preocupar cumplir el objetivo y no una exaltación humana. Otra cosa que también es importante marcar es que quien dirige la obra es Dios. Quien dirige su viña, su obra, su labor, es Dios. No son los hombres. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? No escogemos las tareas. No es que yo escojo, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto y tú vas a hacer esto. Cuidado. Aunque en la práctica esto pudiera sonar que debe hacerse así, cuidado. Porque es Dios quien dirige su obra, es Dios quien escoge a sus hombres, es Dios quien adentra obreros a su viña. No se trata de lo que el hombre desea, sino de lo que Dios desea. El hombre no tiene ninguna potestad de elegir trabajos, de elegir dónde servir, porque de todas estas decisiones se encarga Dios. Como referencia en Hechos 13:1, así dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pablo jamás eligió su trabajo. Fue Dios quien lo eligió y lo puso a servir en el área donde Pablo sirvió. Él mismo dice, yo hago esto según la administración de Dios. Si fuera por escoger, dudo que lo haya escogido. Un trabajo que golpeó duramente su carne. Es Dios quien escoge dónde le va a ser útil cada persona. Y Dios es inmutable. ¿Qué significa? Él no varía. Hasta la fecha, Dios se sigue reservando la atribución de escoger a sus siervos y ponerlo a trabajar a donde Él más le place. Debemos tener mucho cuidado con querer ofrecerle a Dios servicios propios, nacidos de nuestro corazón, que busca exaltación, que busca protagonismo dentro de la iglesia. Y hay muchos así. Y Dios tiene una sola respuesta para estas personas. Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y ellos dirán, pero Señor, en tu nombre predicamos. En tu nombre hicimos milagro, en tu nombre hicimos tantas cosas, hicimos horas feliz, hicimos reuniones de mujeres, conferencias para hombres, todo esto lo hicimos. Hubo mucha gente que recibió el mensaje. Fuera. porque yo no los escogí, dice el Señor. Porque en la obra del Señor es Él quien determina. En la obra de Dios es Él quien elige. Es su obra. Es su iglesia. Es bueno tener el deseo de servir, pero cuidado, debemos ubicarnos y entender que se trata de Él. El apóstol Santiago también nos exhorta en su carta diciendo, no nos hagamos, no nos constituyamos maestros muchos de nosotros, porque recibiremos peor condenación. Lo dice para asustarnos, probablemente, pero también con el fin de exhortarnos, de darnos a entender que esto se trata de que Dios escoge. Y otra cosa, si con todo lo que he mencionado hasta acá, han tenido que ver con una preparación mental, ¿sí? He hablado que Dios tiene un propósito que es transformarnos a la imagen de Cristo para que sirvamos fielmente como lo fue Jesús. He hablado que un verdadero servicio es atender realmente la necesidad del otro al punto de lavar los pies en el sentido espiritual, ocuparse realmente de ello. También he mencionado que el objetivo del servicio es perfeccionar a los hombres para que todos alcancen la mente de Cristo. He hablado de que quien dirige la obra es el Señor. Si hemos prestado atención y hemos considerado cada uno de estos ítems, se puede decir que vamos a ir logrando una buena disposición mental, pero falta algo que es indispensable. Los requisitos. No solo se trata de una preparación espiritual, no solo se trata de una disposición mental, no solo se trata de haberse ubicado y haber entendido de qué se trata el servicio. Existen requisitos que Dios mismo también se encargó de establecer para su iglesia. La vida de todo cristiano que empieza a servir en la obra de Dios debe ser una vida ordenada. Ya sea que sea soltero o casado, no puede tener cosas irresueltas al medio. Debe haberlas resuelto en todo sentido. De otro modo, el mensaje no va a tener en eficacia, va a carecer de veracidad. Es como que hay personas que tienen la capacidad de hablar de la Biblia y de tratar de persuadir a otros de que crean en Dios, pero buscan persuadir a otros de que crean en un Dios que no funciona en su familia. Y yo conozco muchas personas así. Tienen una entrega hacia Dios, dicen, no, yo estoy entregado a Dios, tengo que hacer esto. Y una vez se lo dije, le dije, pero tú estás buscando que otras personas crean en un Dios que no funciona en tu familia. Bueno, hay requisitos. No es simplemente una cuestión de prosa, ¿sí? Que uno dice, vaya, qué prosa, qué labia tiene el hermano, él podría servir en la predicación, él podría ocuparse de estas ciertas cosas, de esta clase, de esta otra cosa. Un momento, ¿cómo está la familia? ¿Cómo están las cosas? Hay requisitos. En 1 Corintios 4:19, Pablo escribe, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Bien, y no se refiere al poder de hacer milagros, al poder que regenera nuestras vidas, que cambia nuestras vidas. Para concluir, he tratado de traer diferentes puntos ordenados, tratando de generar una conciencia dentro del cristiano. Primero, es loable que el cristiano quiera servir porque Dios nos forma, Dios nos prepara y lo hace para que sirvamos. Bien, no lo, como dije al principio, no lo hace para que vivamos un cristianismo encerrado en una burbuja, donde solamente importa él y yo y nadie más. No, lo hace, nos forma, nos trata, para que luego sirvamos, para que luego él nos envíe. Y eso es muy loable, pero he querido generar una conciencia de que mucho cuidado cómo nos conducimos en la obra de Dios. No se trata simplemente de alcanzar una madurez espiritual, sino de haber adquirido la experiencia, haber vivido el Evangelio y haber hecho que el Evangelio funcione en nuestras vidas. Tener realmente la experiencia de que el Evangelio ha funcionado y ha impactado primeramente en nuestras vidas. Es Dios quien llama a servir. ¿Sí? Quiero tratar de generar un equilibrio entre las dos cosas. Primero, no debemos estar de ocioso. Y segundo, también cuidado, no se trata de que tú escoges, sino estar en la disposición. Cuando leí Hechos, donde está Pablo en la iglesia en Antioquía junto con Bernabé, dice que ellos estaban ayunando y estaban orando. ¿Sí? Y estaban, dice, ministrando al Señor, hasta que el Espíritu Santo se manifestó. Por alguno de los profetas de allí dijo, Dios ha ordenado que Pablo y Bernabé me sirvan en esta área. Bueno, eso es algo que debemos hacer, juntarnos, orar, tener esa disposición y ver qué es lo que escoge Dios. Bien, y lo que escoge Dios está confirmado. Nadie puede decir, oye, me parece que tú no. Bueno, amigo, tienes problema, habla con Dios. Él es el que escogió a Moisés, que ni siquiera podía hablar bien. Hasta Coré se vino y se rebeló contra Moisés y juntó a todos los principales de los hebreos, al punto tal que dijo, mira, yo hablo mejor que vos, yo soy más alto que vos, yo soy de mejor fisonomía que vos, yo también puedo hablar de Dios, ¿por qué tenemos que aguantarte a vos? Encima que habla tu hermano y no hablas vos. Bueno, dijo Moisés, hagamos una cosa, nos presentemos mañana y veamos al que Dios escoja. Y bueno, quedó claro a quién escogió Dios, que no se trata de lo que el hombre escoge, pero debemos ministrar, ministrarnos, orar, ayunar. ¿Quieres servir, hermano? Eso es loable. Espera entonces a que Dios escoja, que el Evangelio esté formado en su vida, que tenga sus cosas resueltas y que tenga un razonamiento, una mente de que servir no es jerárquico, servir no es para exaltar la figura del hombre. Es para el beneficio de la iglesia, hasta que todos alcancen la mente de Cristo. Y vaya que es una carga. Y vamos a dar cuenta. Vamos a dar cuenta. Puede que nuestra vida haya tenido experiencias extraordinarias de momentos de oración con Dios, pero hay que bajar y hay que servir. Hay que trabajar. No nos podemos quedar estancado. Por último, 1 Pedro 4:10, allí dice, cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Filipenses 2:13, pero porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. La paz del Señor, hermanos.